con un compañero de lo comunitario. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Estoy tratando de apoyar un poquito esta cuestión porque me parece importante. Imagínate que estamos en democracia y que pasen este tipo de cosas, es inadmisible. Me parece que todos estar acá tratando de volver a pasar, si no, estamos jodidos. Si el pueblo no se puede expresar, estamos muy, muy, muy jodidos, con todas las necesidades que hay. Hay que salir a la calle, hay que demandar, y no nos tiene que pasar nada, porque eso es la democracia. Por eso estamos acá. Y estamos dándonos un abrazo ante la injusticia reiterada de agresión a la expresión libre de la gente. Y bueno, no podíamos estar ausentes, como siempre. Acá con un compañero de la red del encuentro. ¿Cómo estás, amigo? Bien, acá estamos viniendo a la marcha, peleando por los derechos de las escuelas populares. Y bueno, bien honradamente. Estamos con Daniel, él es del Centro Comunitario Providencia. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Por ahora... Bueno, y contame de lo que estamos haciendo acá y a qué se debe tu presencia en este momento. Con los compañeros estamos apoyando al movimiento de los chicos del pueblo, por el simple hecho de la imputabilidad que se quiere bajar y demás, que me parece que varios creemos que es una mierda y todo eso, pero estamos tratando de apoyar y con varias organizaciones y también por lo que pasó en la pasada marcha en La Plata, el miércoles pasado. Madre de Plaza de Mayo, y bueno, nos va a contar a qué se debe su presencia acá. Mira, mi presencia se debe a que verdaderamente, como dicen, el hambre es un crimen. Por eso yo le digo a este gobierno, tanto sea la presidenta como al gobernador, como a todos los que integran, que bajen de donde están, caminen las calles como las camino yo y muchas de nosotras, y vemos que no es como ellos dicen, que se erradicó el hambre, que cada vez hay más trabajo. Y yo les digo que mienten, porque uno cada vez está viendo más chicos desnutridos. En los hospitales hay cada vez más chicos enfermos y todo debido a enfermedades que se contraen por la desnutrición. Entonces, como yo ya dejé de ser diplomática, no quiero más, quiero decir lo que pienso. Entonces los desafío a que bajen, que caminen y que no se queden solamente encuadrados en defensa de los derechos humanos. Que sí, está muy bien. Nuestros desaparecidos necesitan defensa, pero se olvidaron de la justicia social, que también son derechos humanos. Hoy estamos haciendo un acto de repudio por todos los atentados que nos viene pasando como Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, que hace poco pasó el quinto de esos. Así que bueno, repudiando un poco y siguiendo poniéndole pila a lo que ya venimos, por lo que ya venimos peleando. Esto del tema del hambre es un crimen, de estar en contra de la baja de imputabilidad. Y bueno, seguir queriendo un cambio, ¿no? Para nuestro país. Muchas gracias. De nada. El padre Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Contame a qué se debe tu presencia hoy en esta concentración que hicimos. Y bueno, fundamentalmente repudiar la actitud terrible que se está teniendo hacia los adolescentes y jóvenes. Y también, bueno, disfrutar el día de la fiesta que estamos viendo. La verdad que es muy hermoso. ¿Qué opinas sobre todo lo que le pasó a esta chica? Porque es realmente un despropósito, que es incomprensible que sucedan en este tiempo semejantes barbaridades, que tendríamos que buscarle el sentido realmente qué es lo que se está sucediendo. Muchas gracias. No, a vos. Estamos con Pidio, coordinador de la red del encuentro. ¿Cómo estás, Pidio? Bien, bien, muy contento acá por la participación de los compañeros de distintas organizaciones. Contame qué estamos haciendo acá y tu participación en este momento. Estamos acá frente a la plaza de José Paz participando del acto en repudio por un nuevo atentado que sufren compañeros del Movimiento Nacional Los Chicos del Pueblo. Puntualmente una compañera nuestra de la red del encuentro que el miércoles pasado, como ya saben, fue, digamos, agarrada por un grupo de gente que la engañó y la llevó en el auto y la golpeó y la tiró por ahí cerca de la terminal de ómnibus. ¿Qué opinas de todo esto? La verdad que nos preocupa mucho todo lo que está pasando, sobre todo esto que se muevan con total impunidad. Nos parece que digamos que es muy preocupante que sigan sucediendo, que no haya ninguna pista cierta de quiénes son los que han cometido este tipo de hechos. Y nada, igual de todos modos, aunque estamos preocupados y alertas, por alerta por la para seguir marchando, Viviana está bien, digamos, está siendo contenida por un grupo de montón de compañeros, así que está tomando fuerza como para seguir trabajando y haciendo lo que hacemos siempre, que es pelearla todo el día en la cotidiana para vivir mejor, para tener una vida más digna a todos. Muchas gracias. Pide un Sergio acá que nos va a contar, él es el coordinador de la Fundación Chepibe. ¿Cómo estás? Muy bien. Contame lo que estamos haciendo acá y tu participación con tu grupo. Bueno, lo que estamos haciendo acá es repudiar la actividad mafiosa de grupos que, no sé, deben estar vinculados a ciertos sectores del gobierno o a la policía seguramente, porque gozan de una impunidad increíble. En un gobierno, entre comillas, democrático, esto no se puede concebir que estas cosas sigan pasando. Y bueno, y además atraer el mensaje de que hay que seguir combatiendo el hambre, que no se puede vivir en un país que pretende ser un país con futuro y que abandona a la infancia, al hambre y a las situaciones ambientales y de exclusión con que viven nuestros niños. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, por nada. Con Tomás Ojeda Quintana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Contame tu presencia acá en la plaza. Mira, nosotros somos parte de una red de organizaciones de zona norte de la provincia de Buenos Aires, que trabajamos también en contra el hambre y por los derechos de los pibes, y venimos, por supuesto, a apoyar a la red del encuentro y a todas las otras organizaciones en repudio esta amenaza, este secuestro que ha sufrido una compañera. Muy bien, muchas gracias.